a viejas cadenas que se esfuerza por arrancar. Recuerda que conoció una vez la sutileza de amar. Habla con la nube, es el prisionero estelar. Mirada de ansiedad es un recuerdo lejano, banal, un significado del pasado donde la realidad dependía de ajedrez de cristal. Habla con la nube y es el prisionero estelar, el prisionero estelar. El solitario de la libertad, poeta líder de la verdad, es observa tu cansino despertar, porque no haces más que esperar y esperar. Tú te limitas a huir sobre tablas de medir. Sabes que es la eternidad, es hablar con la nube, ¿verdad? Prisionero estelar, el prisionero estelar. Habla con la nube y es el prisionero estelar.